Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos y todas a una nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos aquí, como cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Mirata Radio, el 22.4, la frecuencia modulada, que por cierto, la semana que viene vamos a cambiar de día, luego lo comentaremos. Comenzamos como hicimos cada semana, de 10 a 11, el programa Dimensional. Hoy tenemos con nosotros a control técnico Miguel Cebrián y a los micros, junto a mí, a la izquierda, como siempre, Pau Calahorro. Hola, muy buenas noches y bueno, pues también a la expectativa de este cambio de look. Que nos hace falta. Y el que les habla, David Garcés. Sean todos, todas bienvenidas. Tomen asiento, porque el programa Dimensional comienza. Y bueno, pues como siempre tienen el número de teléfono para salir en la antena en cualquier momento. Es el 963-83-5580, 963-83-5580. Va a salir en antena en cualquier momento, excepto en la entrevista que quedará comunicando. Y el correo electrónico del programa, admin@dimensional.info, admin@dimensional.info. Tenemos también una página web en internet, www.adimensional.info. www.adimensional.info, en la que tienen pues todos nuestros programas en descarga para escucharlo en streaming, pues nuestro foro, multitud de artículos, en fin, todo lo que quieran lo tenemos en nuestra página web. Y entrevistas, creo que es del año 2000, creo que están todas, si no recuerdo mal, o me parece que faltan muy poquitas, si no están todas. Y también tenemos incluso entrevistas de cuando no estábamos aquí, también que hemos hecho otros programas. Bueno, estábamos en otro. ¿Te das cuenta de que no estábamos aquí? Parecía que estábamos en otro planeta, ¿no? No, y también colaboraciones con otros programas que también tenemos puestos en la web, pues tenemos un poco de todo. Sí, exacto. También hemos salido alguna vez, pero bueno. Y tenemos también un canal dentro del chat IRC hispano, que es el canal Dimensional, en el que también pueden entrar a chatear, a hablar con nosotros cuando estamos con las personas que están por allí. Y por último, una dirección de correo de toda la vida, que es Mirata Radio, indicando programa Dimensional, Plaza de la Constitución, número 8, código postal 46920, de Mislata, en Valencia. Y en el programa de hoy retomaremos un tema que ya hablamos de él en otro programa, que fue el hundimiento del transatlántico Príncipe de Asturias en las costas de Brasil, un barco, el Titanic español. Y bueno, pues como dijimos que sería interesante hablar con el escritor, en este caso el autor del libro Naufragio, que es Francisco García Nobel, pues lo hemos localizado y como se suele decir, ¿no? Cuando se dice algo, lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda, exacto. Pues en este caso lo hemos cumplido y hoy tendremos al teléfono al autor de esta novela. Y como decíamos antes, la semana que viene, el día 9. Creo que el 9 pone. Día 9, exactamente, día 9 de diciembre, sí. Miércoles. Miércoles siguiente, entonces el jueves siguiente ya, el próximo programa Dimensional, el día 10. Ya vamos a emitir desde otro dial diferente al que emitimos desde hace pues mucho tiempo. Pues tacháis el 92.4 y apuntáis el nuevo dial. Que es incluso más fácil de recordar, que es el 88.8. Más fácil que el anterior. El anterior era como los 40 principales, pero al revés. Sí, pues este son 3.8. 88.8. Pero este no es de información, este es el dial. De Mirata Radio. La verdad es que teníamos pues también ganas de que esto sucediera, ¿no? Porque habían algunas emisoras que se montaban por encima de la nuestra y no se podía escuchar incluso en algunos pues, lugares de Mirata, ¿no? Estando tan cerca. Y en Valencia a lo mejor sí, pues... Exacto, algunas radios así con alegales, ¿no? Sí. Pero que tienen mucho peso, porque está la copa detrás y cerca, entonces... Sí, sí, exacto, tenían mucho peso. Y la verdad es que entorpecían, ¿no? Bastante lo que era la difusión de las ondas a través ya de Valencia y lo que tú dices muy bien de Mislata, que una radio de aquí no se puede escuchar en el propio pueblo. Es complicado. Pues nada, esperamos que este nuevo dial dé un impulso nuevo a la radio, ¿no? Que se escuche más, que sea más conocido en nuestra propia ciudad, ¿no? Que a veces es un poco desconocida. Y también para las personas que nos escuchan por internet, pues como siempre las saludamos desde aquí, a través de internetradio.com. que es actualidad hoy en día. Sí. En las noticias y, como siempre, pues en la radio. Y si a lo mejor nos escuchan, esperamos que nos cierren nuestra web, ¿no? No tenemos nada descargas y de carne ni cosas de esas. No creo, ¿no? Pero bueno, no lo sabe nunca. No, de todas formas, como todas, ¿no? Son sospechosas. desde hace pocos días, ¿no? Pues nada, vamos a poner la sintonía de noticias y comenzamos a hablar de la novedad de esta semana. Continuamos aquí en el programa Dimensional. Son las 10 y 14 minutos de la noche de hoy jueves y comenzamos con las noticias de en torno al mundo del misterio. Antes de hablar de este transatlántico español, este Titanic español, Príncipe de Asturias, que se hundió con muchas personas en su interior. Y bueno, también ahora a final del año, como siempre, salen noticias, ¿no? Y salen documentos del fin del mundo, ¿no? Del fin del milenio, sí, incluso, el fin del año. Bueno, hay una película sobre el tema. Profecía, sí, 2012 también, por ejemplo, la película. No sí. La he visto, pero está en cartel. Está en cartel y bueno, parece que tiene muchos efectos especiales y aunque luego el argumento no sabemos si es tiene argumento, ¿no? Pero es un tema que se ha estado hablando y supongo que se seguirá hablando hasta el 2012. Ya hemos hablado aquí también muchas veces de estas profecías mayas del 2012, que son, ¿no? De dónde vienen, un poco la explicación. Ya ahí se ve que hay un astrónomo que de nuevo analiza en un libro la validez de estas profecías mayas del año 2012. Y este astrónomo y antropólogo se llama Anthony Aveni y explora en su nuevo libro el misterio de las profecías mayas sobre el año 2012. No es una profecía, sino que son varias. Y el atractivo de estas interpretaciones cataclísmicas tienen un atractivo muy grande para todo el mundo, ¿no? Sobre todo pues en Europa, en América también. Tiene mucho atractivo estas interpretaciones de los cataclismos, de fin del mundo, ¿no? También Nostradamus, como siempre está por ahí. Y es conocido como uno de los grandes padres de la arcoastronomía. Aveni combina en su obra la investigación arqueológica y la astronómica para aproximarse al conocimiento precolombino mesoamericano. Escrito para el público en general, se llama el libro de End of the Time, del final del tiempo, de los tiempos, ¿no? Explora muchas de las teorías apocalípticas que circulan en torno al supuesto fin de los tiempos en el año 2012, destacando su origen, su difusión y el atractivo que tiene aún hoy en día para el público, ¿no? Para el público del siglo XXI. En la introducción, este autor, Aveni, cuenta de que la idea de escribir sobre el fenómeno del I-12, como se le llama, surgió de una correspondencia electrónica que sostuvo con un adolescente canadiense que él escribió muy preocupado por la historia de destrucción en base a esta profecía, ¿no? Entonces fue investigando y poco a poco salió este libro, ¿no? El tono urgente que le llegaba de este adolescente pues fue lo que hizo que investigar sobre también cómo esta leyenda, ¿no? A las personas también les daban un poco de miedo. ¿Qué sucedería el 21 de diciembre del año 2012? Fecha en la que culmina o acaba el calendario maya, pues eso es lo que plantea el autor en este libro y pues bastante entretenido, bien documentado y hace un poco pues un resumen de lo que es la teoría maya, lo que son las leyendas cataclísmicas y el fin del mundo. De todas formas, lo del calendario maya como otras cosas, ¿no? Como lo del eclipse del año 1999, pues nos van a dar bastante la lata con el tema y bueno. Ya lo hemos comentado en un programa dedicamos sobre calendario maya y bueno, pues ya si sale alguna novedad o algo, pues también nosotros estaremos atentos a ver si nos comentan algo nuevo o no, o soy simplemente es un guión cinematográfico, ¿no? Como hasta ahora ha sido porque no hay prueba de todavía de que el 2012 vaya a pasar nada. Tomás, sobre estas teorías hay muchas interpretaciones. Cada uno puede tener la suya diferente, puede estudiar de una forma diferente, puede ver pues muchas formas de interpretarlo, ¿no? Y las ha habido desde el principio, las sigue habiendo ahora. Incluso, pues en este caso, un astrónomo antropólogo pues también lo hacen en un libro. No está bien, porque que solamente ciertas personas hablen del calendario maya, no es bueno, ¿no? Es mejor, ¿no?, que se ha analizado pues por astrónomos, o en este caso, para, yo qué sé, cada uno ponga su opinión, ¿no? Sí, lo más levantar la cabeza, dirían, la que hemos liado, la que hemos montado por, sí, por hacer este calendario. No tiene nada que ver con esto, ¿no? No era el fin del tiempo, sino el fin de una etapa. Hay tantas que ha habido en la humanidad y tantas que van a seguir habiendo, ¿no? Fin de una etapa, comienza la otra. Exacto. Y hablando de astronomía, el telescopio Hubble fotografía una nebulosa que parece algodón de azúcar. Es curioso. Los astrónomos se encuentran en estos momentos analizando sus elementos químicos a través de la cámara de infrarrojos NICMOX de Hubble. Una reciente imagen captada por este telescopio de la NASA ha descubierto una auténtica fábrica de polvo estelar. Se trata de una zona de la nebulosa Iris, o NGC 7023, iluminada por la luz de una estrella cercana a ella, que también tiene un nombre curioso, que se asemeja a una gran nube de algodón. El polvo estelar supone un problema para las observaciones astronómicas, porque de igual forma que el polvo que se acumula en armarios y suelos en la Tierra, este imposibilita la visión a través de los telescopios. Sin embargo, su estudio permite a los astrónomos descifrar los posibles ingredientes para la formación de las estrellas. Esta fábrica de polvo estelar está compuesta por finas partículas de materia sólida con diversidad de tamaños que varía entre 10 y 100 veces más pequeño que los granos de polvo que pueden encontrarse por casa. La nebulosa fue descubierta por el famoso astrónomo Sir William Herschel en 1794 en la constelación de Cefeo, aproximadamente a unos 1400 años luz de la Tierra. Los astrónomos se encuentran en estos momentos analizando sus elementos químicos a través de esta cámara de infrarrojos, NICMOX del Hubble. La verdad es curioso, ¿no? Que hayan partículas muchísimo más pequeñas, ¿no?, que el polvo que existe Tierra. Aquí en la Tierra. Es curioso. Pero bueno, se está analizando la composición química y bueno, pues algo ayudará, ¿no? Se supone. Ya sabemos. Hablamos de lo de Marte la semana pasada por el tema del agua y todo eso. Y bueno, pues se sigue investigando también en el espacio. Pues esto. La posibilidad de cómo se forman las estrellas y bueno, todo apunta pues el mismo propósito, a ver si podemos encontrar zonas habitables, ¿no? Porque al final es lo que también muchos quieren saber. Sí, la semana pasada ya hablábamos de Marte, del agua, del meteorito que viene de Marte, que parece ser que tenía restos de posible vida, ¿no? Y en este caso pues seguimos un poco con más, ¿no? Porque ese polvo también puede pasar a otros planetas, llevar esa vida incrustada, ¿no? De todas formas, hablando del tema, digamos, misterio que tenemos fuera de la Tierra, hay otro que, digamos, dentro de nosotros, el cerebro. Ha salido una noticia muy curiosa en Italia, que se ha operado a una persona, se le ha implantado una especie de antebrazo, bueno, un brazo que creo pesa 2 kilos o algo así. Cibernético, que está conectado al cerebro, o no sé qué neurón han dicho, y digamos a voluntad mueve la mano, incluso dice que nota sensaciones. Que la verdad es que es un paso, no sé hacia dónde, pero al menos la noticia es curiosa sobre el tema de que puedas mover algo que metálico, sino que puedas experimentar sentir algún tipo de sensación al tocar algo, ¿no? Con digamos un brazo de estos biómicos. No sé exactamente, qué tipo de tecnología tienen, pero se ve que digamos es bastante caro, porque creo que solo lo va a tener un tiempo y se lo van a retirar, porque el mantenimiento de este propio brazo tiene un coste muy alto, muy según han comentado en las noticias a nivel mundial. Y bueno, pues esto es curioso, ¿no? En Italia, es una de las cosas que a mí más me ha sorprendido, ¿no? El tema de sentir a través de un objeto metálico. Vale, qué curioso. Ahí entramos también en Glamorot hace poco tiempo, ¿no? De esos seres creados, ¿no? A imagen del hombre, pero son robots. Ha sido una película, sí. Exacto, pero bueno, ¿no? El miedo del hombre, ¿no? Que el robot pueda superarlo, incluso pues ser más inteligente que él, poder llegar a sentir. Entonces ya no había diferencia entre ser humano y robot. Pues. Sí, ante, digamos, el fiasco de la última congreso, no sé, exactamente sobre robots, que bueno, había uno que solo podía subir 3 escalones y se caía y tal, y parecía que no estábamos avanzando. Había uno que parecía Mazinger Z con la pala de ping-pong y no daba ni una. y claro, parecía... Muchos medios se burlaron de este tipo de congreso, ¿no? Donde pues, no había ningún robot que mereciera la pena. Y sin embargo, esto de la mano parece que sí que va en avance, ¿no? A lo que se pretende. Sí, claro, aparte tiene sentido. Un robot jugando al ping-pong no tiene mucho sentido. No. Pero bueno, ahora son así, ¿no? Vamos a poner un pequeño descanso musical y enseguida hablamos con Francisco García Nobel de este libro, Naufragio, de esa historia del transatlántico hundido en Brasil, de la historia de las personas que estaban dentro, de las verdades y mentiras que se han contado en torno a este caso y de muchas otras cosas más. Pues hasta ahora que entrevistamos a este autor. Francisco García Nobel es un profesional de los medios de comunicación cuyo trabajo se ha desarrollado especialmente en la televisión durante más de 40 años. Los programas infantiles y juveniles, así como los documentales, han sido y son todavía su gran vocación. Desde 1973 hasta el 89 dirigió en Televisión Española el primer telediario infantil, con el que consiguió varios premios y distinciones, entre ellos la medalla de oro de UNICEF. Es autor de dos ensayos sobre la juventud y los medios de comunicación. Es miembro de la Sociedad Geográfica Española y socio fundador de la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Le gusta viajar, conoce toda América, Europa y varios lugares de África. Como fruto de estas experiencias, ha escrito un relato de viajes por Bolivia, todavía inédito. Y esta es su primera novela. Se llama Naufragio y está editado por la editorial, lo tengo por aquí, La Esfera de los Libros. Continuamos en el programa dimensional cuando son las 10 y 31 de la noche aquí en Mirata Radio 92.4 y como decíamos tenemos ya con nosotros al autor del telefónico, a Francisco García Nobel. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Está conmigo también mi compañero Paco. Hola, muy buenas noches. Y bueno, te hemos llamado para hablar de una novela, bueno, que ha salido hace poco al mercado, se titula Naufragio, está editado por La Esfera de los Libros. Y nos gustaría que lo dijeras antes de comenzar a hablar un poco del caso, ¿no? Y de lo que sucedió y de la novela. ¿Por qué te decides a escribir sobre este caso en concreto, sobre este naufragio del Príncipe de Asturias, el llamado Titanic español? Bueno, yo me decidí a escribir el libro, la novela, porque yo estaba trabajando desde hace tiempo, 2 años exactamente, en un documental de televisión sobre ese naufragio que yo descubrí casualmente investigando otros temas también para documentales de televisión. Me pareció interesante por lo desconocido, porque hay muy poca gente que recuerde este hecho, y me pareció que podía ser un interesante documental. No hay más que ver lo interesante que ha sido toda la historia del Titanic, y este es nuestro Titanic español. Y trabajando para el documental pensé en hacer un libro, la editorial me propuso que fuera una novela y ahí está. ¿Y por qué crees que se ha olvidado, entre comillas, este caso? ¿Por qué se desconoce un tema así? Bueno, pues se desconoce y se ha olvidado, más bien, sí. Por una razón, porque 1916, que fue cuando ocurrió el naufragio, el 5 de marzo exactamente, estábamos en plena Primera Guerra Mundial. Los naufragios y los incidentes en el mar, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, estaban en aquella época a la orden del día. No hay que olvidar que estos mares estaban transitados por gran número de submarinos alemanes y de buques ingleses que estaban en guerra, y los buques mercantes, eran constantemente atacados por unos y por otros. Por tanto, los naufragios estaban a la orden del día. También, poco tiempo después, 2 semanas después del naufragio del Príncipe de Asturias, se hundió el Sussex, un buque inglés que fue torpedeado en el Mediterráneo y en el que murió Enrique Granados. Esto ocupó también las páginas de los periódicos e hizo que se olvidara el Príncipe de Asturias. Y aunque el libro es una novela, cuando lo lees te das cuenta, ¿no?, de la cantidad de documentación y de tiempo que has, tenido que pasar para poder hacerla, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta investigación? ¿No? ¿Cuántos documentos? Efectivamente, es una novela, pero es una novela histórica, es una novela real, sí, donde todos los personajes son reales, todo lo que se cuenta es la verdad de cuanto ocurrió antes, durante y después del naufragio. Yo he querido que fuera una historia coral, de donde hay muchos actores, muchos supervivientes y fallecidos en el naufragio, y bueno, todo es verdad. Y bueno, estaba a la orden del día en todo, digamos, el mundo, el hacer este tipo de barcos, porque bueno, tenemos el caso del Titanic, este caso. Sí, eran buques que curiosamente habían sido publicitados como totalmente insumergibles, tanto el Titanic en 1912, que era su viaje inaugural, como sabemos, cuando se hundió, como el Príncipe de Asturias, que llevaba ya 2 años navegando por la ruta del Atlántico Sur, pero habían sido publicitados y cada vez se recordaba a los pasajeros que tanto uno como otro eran totalmente insumergibles y, por tanto, no había caso de temer ningún incidente en el mar. Uno y otro descansan, pues, en el fondo del Atlántico. Y para las personas que nos escuchan, que a lo mejor no conocen la historia, como decimos, son muchas las que no lo saben, háblanos un poco de cómo era este barco, ¿no? Este Príncipe de Asturias, algunos datos para que nos hagamos una pequeña idea de qué estamos hablando. Bueno, era un transatlántico diferente al Titanic, que es el que cuya imagen debe tener la mayoría de quienes nos escuchan en este momento. Hay que pensar que el Titanic era un transatlántico de Atlántico Norte, por tanto, de un clima frío. Era un buque muy cerrado, los pasajeros hacían vida casi siempre en el interior del mismo, y sin embargo el transatlántico de la compañía Pinillos, el Príncipe de Asturias, estaba preparado para el Caribe y para el Atlántico Sur. Era una climatología totalmente distinta, lugares cálidos, y por tanto la vida transcurría en la cubierta exterior del buque. Pero tanto uno como otro eran los buques, y en este caso el Príncipe de Asturias era el transatlántico más lujoso, más moderno, más veloz de cuantos navegaban en la línea del Atlántico Sur. Era de una imagen bellísima, increíble, que había sido construido en los astilleros de Glasgow, en Inglaterra. Y dentro cabían unas 600 personas, ¿verdad? Entre primera clase, segunda clase, tercera clase. No, en total cabían casi 2.000 personas. Casi 2.000 personas. La capacidad para los pasajeros. de tercera clase, los llamados en aquel tiempo, se llamaba la zona de los inmigrantes, allí tenía una capacidad de 1.500 personas. Lo que ocurre es que en 1916... ya es una época en la que flojea bastante el tránsito de inmigrantes españoles hacia América del Sur, y por eso el buque no iba a completo, sino que navegaban exclusivamente en ese su último viaje unos 600 pasajeros. Entonces, vamos viendo un poco el pasaje que iban en ese viaje, iban muchas personas importantes de la época, ¿no? ¿Cómo es posible que también esto se olvidara, se dejara de...? Sí, ¿no? También hay un paralelismo con el Titanic, es decir, era un buque lleno de millonarios, claro. Es decir, los pasajeros de clase de lujo y de primera clase eran millonarios, banqueros, personas españoles que habían hecho grandes fortunas ya en América, concretamente o en Argentina o en Uruguay, de manera muy especial, también algunos en Brasil, y que habían pasado las Navidades en España y regresaban de nuevo a su lugar de residencia en Argentina, en Uruguay o en Brasil. Eran por tanto personas muy acaudaladas, y por eso el buque ha sido expoliado muchísimas veces en busca de las fortunas que viajaban de esos pasajeros. Ahí había dinero, ahí había joyas, ahí había, por tanto, algo que rescatar. Bueno, ante lo que estás diciendo y, bueno, las teorías, entre comillas, conspiranoicas ante el tema del Titanic, ¿cabe alguna posibilidad de que algún submarino alemán fuera el causante de ese hundimiento? ¿O está claro fue el causante del hundimiento? Claro del todo no está. Hay muchas historias, hay muchas leyendas, entre ellas pues la leyenda del suicidio del capitán, que yo desmiento en mi libro, pero aunque hay muchos testimonios, y el testimonio más importante es el del segundo oficial, Rufino Anzaín, que sobrevivió a la tragedia y que en ese momento estaba en el puente de mando, y por tanto él ha dado su testimonio de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Es decir, estaban entre una espesa niebla, en mitad de una tormenta, una gran marejada, y no vieron el faro que estaban ellos buscando en la aproximación a la isla cercana a Santos, llamada Isla de San Sebastián en aquel tiempo y La Vela actualmente, y embarrancaron contra el arrecife, se partió en dos el transatlántico y se hundió en 5 minutos. Pero hay testimonios también de algunos pasajeros que aseguran haber visto un torpedo que se aproximaba por el costado de estribor, y hay algunas otras historias que hablan incluso de una conspiración liderada por alguno de los tripulantes para hacerse con un cargamento de oro que iba viajando a bordo del transatlántico. Tú, como dices, sobre el capitán se han dicho muchas cosas, ¿no? Algunas es verdad, otras mentiras, ¿no? Y incluso que estaban, ¿no?, que habían bebido las tripulaciones, porque era carnaval. Y, era, ¿no?, carnaval, y entonces... Que si no estaban en su puesto de mando, que se habían bebido, ¿no?, que si no reaccionaban a tiempo. Efectivamente, hay historias, leyendas que hablan de esto. Siempre ocurre. Cuando no se encuentra el cuerpo del capitán, siempre se dice que el capitán se ha suicidado y siempre se dice que el capitán ha cometido algún error y por eso se suicida y desaparece su cuerpo. En este caso, pues yo he encontrado unos documentos en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, que atestiguan que el cuerpo del capitán fue encontrado, el cadáver, en la playa de Fome, concretamente en Isla Bella, y que sí estaba comido por los peces, el rostro del capitán, pero no había nada que delatara que se había pegado un tiro en la cabeza. Sí, esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no? Si con esta investigación habías descubierto algún documento, digamos, que no estaba antes conocido, en este caso ya me acabas de responder, ¿no?, que sí que hay algún documento, ¿no?, que... Muchos, sí, sobre todo sobre los enterramientos. Claro. Es decir, se dijo también que los nativos de la isla de San Sebastián, en el momento en el que empezaron a llegar los cadáveres, que se habían quedado con las joyas y con todo lo que, anillos y abalorios, todo lo que llevaban esos pasajeros, pero sin embargo yo tengo documentación fidedigna que da fe de cómo fueron enterrados esos muchos pasajeros, cómo todo lo que llevaban ellos, joyas, anillos, cualquier tipo de objeto que se pudiera encontrar en los bolsillos o llevándolo, portándolo esos pasajeros o tripulantes, fue entregado a las autoridades brasileñas y depositado en Santos. Hubieron cerca de 150 personas las que se lograron revivir, ¿no? 147, ¿no? Sí. Y hay de la forma como se rescata a esa persona, ¿no?, con un solo bote, también una historia bastante que llama mucho la atención, no ¿verdad? No dio tiempo a sacar ningún bote de salvamento, porque cinco minutos es muy poco tiempo. Claro. Entonces intentaron bajar uno de los botes de salvamento, pero como el buque se hundía primero de costado, pues se fueron al otro lado del buque, y ya en ese momento habían transcurrido los 5 minutos, una gran ola pasó por encima de la cubierta del buque, se llevó a gran parte de los que estaban tratando de sacar el bote de salvamento, y no hubo forma de bajar ninguno. La mayoría de pasajeros cayeron al mar, unos fueron engullidos por el remolino, y los que lograron alejarse del buque, pues afortunadamente estuvieron nadando. Digo afortunadamente porque las aguas eran cálidas, y a diferencia del tema del Titanic, y lograron sobrevivir. Otros fueron también engullidos por los tiburones, había muchos, y otros despedazados al aproximarse a las costas. Los que lograron sobrevivir, algunos de ellos haciendo algo tan curioso que habían aprendido, según dijeron, de sus padres, como era hacer el muerto encima del mar, estuvieron entre 7 y 12 horas nadando entre cadáveres y entre los restos del transatlántico, hasta que algunos de ellos encontraron uno de los botes de salvamento que estaba por ahí deambulando por encima del mar, y con este bote de salvamento algunas personas que se portaron como auténticos héroes, algunos de ellos son tripulantes y alguno de ellos es pasajero o incluso pasajera, lograron rescatar y salvar a los 147. Y la verdad es que leyendo el libro uno se da cuenta de que son, sí, es un, digamos, el hundimiento de un barco, pero son 600 historias diferentes de cada uno de ellos, ¿no? Historias apasionantes. Claro, claro. Apasionantes, y sobre todo las que yo he logrado conocer antes de, mientras me he documentado e investigado sobre el naufragio, y sobre todo también las que me van llegando ahora después. Claro, es decir, claro. Gracias ahora a la existencia del libro, son muchas las personas que acuden a mí diciéndome, pues ahí estaba mi bisabuelo, ahí está mi abuelo, y su historia fue esta también, y su historia fue esta otra, etcétera, ¿no? Bueno, incluso los traumas, ¿no?, que se quedan por esta historia, porque debe ser tremendo, ¿no? Como tú dices, estar ahí pues unas horas rodeado de cadáveres, sin saber si vas a vivir o vas a morir, esperando, ¿no?, y pasando la hora lentamente. Efectivamente, cuentan historias que son auténticamente dantescas, ¿no? Sobre todo, se repiten una y otra vez la de las mujeres que mantenían con los brazos en alto a sus pequeños hijos. Poco a poco ellas se hundían, quedaban exclusivamente los cuerpos de los niños por encima de la superficie del agua, y poco a poco el agua también engullía a estos niños, y esto lo veían desde lejos algunos de los que estaban también tratando de sobrevivir sin poder hacer nada por salvar a esas personas. Este caso está de alguna forma, digamos, al público, digamos, toda la documentación, o pasa como el Titanic, que hay ciertos aspectos que están archivados y aún no son conocidos. No, puede haber muchos documentos todavía por conocer, pero por un hecho que yo cuento también en el libro, y es que el Archivo General de la Administración, que es donde se conserva todo, la documentación que ha obrado, pues, y que ha estado en poder, en este caso, de alguna embajada, de algún consulado. Ahí hay que tener en cuenta que el consulado de Santos es el que archivó gran parte de esa documentación, luego también la embajada de España en Persépolis, en Brasil, y después también las embajadas de España en Buenos Aires y en Montevideo. Gran parte o buena parte de esa documentación está clasificada ya en el Archivo General de la Administración, pero ahí hay mucha documentación que todavía está por clasificar, procedente de estas embajadas y de otros organismos, y estoy convencido de que en esta documentación, que todavía está por clasificar, algún día se encontrará más documentos relacionados con este hundimiento. La verdad que es una historia apasionante, ¿no?, súper desconocida, ¿no?, y que creemos que se debe de conocer, se debe saber nuestra historia, y sobre todo, como tú decías muy bien, las historias de cada uno de ellos, ¿no?, que son personas, algunas anónimas, pero que... Yo creo que sí, o sea, son muchas las personas, como os he dicho, que ahora acuden a mí después de haber leído el libro, y que acuden de manera muy emocionada, claro, dándome las gracias por haber rescatado la memoria de su antepasado. Y para mí eso es lo que tiene gran valor, es decir, solo que una de esas personas se haya emocionado rescatando la memoria de su abuelo o su bisabuelo, yo creo que por eso solo vale la pena haber escrito el libro. Y bueno, viendo el libro, podría haber una película también sobre el caso, ¿no? No estaría tampoco nada más. Yo efectivamente pienso que sí, pienso que bueno, sería muy interesante. Que eso despertara el interés de algún cineasta de nuestro país por hacer una película de este tema, porque hay historias suficientes como para aguantar la tensión dramática que necesita una película. Sí, la verdad es que sería presentación de un caso histórico ante el mundo, ¿no?, entero. Efectivamente. Y digamos, bastante interesante, como para interesar a todo el público. Efectivamente, porque hay muchas razones, ¿no?, para despertar el interés del público en general. Por una parte, las historias, que son muchísimas. O sea, si había 600 pasajeros, son 600 historias totalmente, claro, diferentes, y todas ellas interesantes. Pero después, ese acto de heroísmo al rescatar los 147 supervivientes, que también constituye un tema de interés, y después todas esas leyendas que concurren en el transatlántico. No hay que olvidar que ahí viajaban unas 20 estatuas que pertenecían al monumento de los españoles que se iba a inaugurar en la ciudad de Buenos Aires con motivo del primer centenario, y que son unas estatuas con una historia realmente maldita, ¿no? Porque en torno a ellas pues ha habido una serie de sucesos realmente interesantes. no hay que olvidar tampoco que entre los pasajeros había gente interesantísima, ¿no? Como por ejemplo el abuelo de Julio Cortázar, cuya vida es novelesca y apasionante, y otros muchos, ¿no? La verdad es que tiene muchas similitudes con el Titanic, con algunos datos de Titanic, algunas cosas curiosas del Titanic, en este caso pues es español y mucho más interesante. Y casi ya para finalizar, existen varias teorías, ¿no?, sobre lo que pasó. Coméntanos algunas de ellas, si te parece, el por qué llegó a este punto el barco de embarrancar contra la costa, ¿no? Hay varias teorías. La teoría del segundo oficial Onzain es que el barco, después de cruzar el Atlántico, tomó la referencia ya de la costa de Brasil en Cabo Frío, junto a Río de Janeiro. Ahí hay un faro y ahí es donde todos los buques de la época pues sabían que habían cruzado el Atlántico y que estaban ya frente a Brasil. En ese momento incluso vieron los fuegos artificiales de Carnaval de Río de Janeiro, algunos pasajeros, y a partir de ese momento el buque navegaba ya paralelo a la costa en dirección a la isla de Santos, donde tenían que avistar el segundo faro, que era el de Punta Boí, para allí entrar en el puerto de Santos y de ahí después dirigirse al día siguiente a Montevideo y más tarde a Buenos Aires. Cuando estaban ya próximos a llegar a la isla de San Sebastián y La Vela, en ese momento se desató la tormenta y sobre todo pues una espesa niebla cubrió todo a su alrededor. A partir de ese momento, según relatos de parte de la tripulación, la aguja del compás también se volvió loca. Dicen que por el mineral que hay en abundancia en esa isla de San Sebastián, conocida como Isla Vela, es cierto que ahí hay grandes cantidades, según dicen, de magnetita, y que provoca que vuelve loco el compás. Perdieron todo tipo de orientación, no encontraban la referencia de Punta Boí, y en vez de encontrar el faro, se encontraron con un muro frente a ellos, que era el acantilado de la isla, y antes de llegar al acantilado se encontraron con el arrecife y ahí se produjo el hundimiento. La verdad es que es muy rocambolesco, ¿no?, el final. Sí. Tremendo, además. Tremendo que se hundieran 5 minutos. ¿No? 5 minutos. Hay gente que ni se enteró. Sí, la verdad es que muy, muy curioso, ¿no?, tremendo, y una historia apasionante. Y que la verdad es que pues a las personas que nos escuchan le recomendamos mucho, ¿no?, tu libro, que lo lean, que lo disfruten, que rememoren esta historia de España. Y sobre todo que no olviden que entre esos 147 supervivientes y entre los 600 que viajaban en el buque había 30 personas que habían embarcado en Valencia. Sí, cierto. Algunos venían de lugares próximos, de otros lugares como Murcia. De manera muy especial, un niño de 10 años llamado Antonio Franco, que embarcó en Valencia, cuya historia también es realmente interesante y apasionante, pero algunos de ellos, muchos, son valencianos, la mayor parte de los cuales pues procedían del pueblo de Enguera, y de ellos fallecieron casi todos y sobrevivieron dos de ellos. Pues este libro, Naufragio, editado por la Feria de los Libros, el autor Francisco García Novel, te damos las gracias por estar con nosotros y hacernos un poco de tu tiempo, ¿no? Sabemos que estás muy liado y te damos las gracias. Esperamos que tengas mucha suerte en el futuro y con este libro pues seguro que la vas a tener. Pues muchas gracias a vosotros. Para mí ha sido un placer estar hoy en Mislata Radio contándoos esa historia del naufragio del Príncipe de Asturias. Bueno, un abrazo y hasta la próxima ocasión. Adiós, hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Y esta ha sido la entrevista, el tema de hoy. La verdad es que un tema, como decíamos, interesante, ¿no? Que forma parte de nuestra historia, que está un poco olvidada y que nos gustaría, ¿no?, poner un pequeño granito de arena en que se sepa, en que se conozca, en que se investigue más. Sí, la verdad es que, como decíamos, nos sorprende a veces, ¿no? Que un tema tan impactante pues haya sido olvidado en la historia de, o sea, del siglo, sí, siglo nada, XX, nada. Del siglo XX, que no es de otro siglo. Y bueno, pues también de alguna forma se ha tocado un poco también a Valencia, y que también era aquí desconocido. Bueno, le damos las gracias a este autor, Francisco García Novela, la verdad es que está con nosotros, y la editorial también, que nos ha facilitado el libro, la Feria de los Libros. Y bueno, la semana que viene, si no pasa nada, tenemos con nosotros a Matilde Pepín para otra nueva etapa de la ruta de nuestro camino a Santiago en particular. Será, ¿no?, Játiva. Y bueno, pues bueno, tendremos a Matilde y algún que otro tema más. Sí, si no pasa nada, lo haremos de la Navidad, ¿no? De los ritos, de los mitos, de dónde viene todo lo que hacemos en Navidad, de dónde vienen las uvas, de dónde viene el árbol de Navidad, de dónde viene Papá Noel, por qué es rojo, por qué no es verde. Las, ¿no?, uvas sabemos de dónde vienen. No, dónde viene digamos, el ritual, ¿no?, de tomarlas. Sí, y por qué son 12. Sí, exacto, también, porque son 12. Hay muchísimas cosas que... Y algunos ritos, pues, que ya damos por asumidos y que bueno, a veces compramos cosas y no sabemos muy bien de por qué estamos comprando eso. Y la siguiente semana, el día 17, hablaremos con Santiago Posteguillo, nos hablará de su trilogía sobre Escipión, su tercer libro, también muy, muy interesante la historia, y recomendable, y tendremos aquí en el programa para hablarnos de este tercer libro, esta trilogía que acaba, y veremos si hay tres más. Sobre Roma. Sobre Roma. Sí, sobre el personaje de Escipión, ¿no?, y su leyenda, ¿no?, con Aníbal también y con toda la historia. La verdad es que es muy, muy interesante. Sí, último, segundo libro fue muy... Y esperemos que este tercero también lo sea. Sí, interesante, vendido, y la verdad es que está muy bien. Y Santiago Posteguillo, pues también es una persona, un amigo del programa ya, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a ir marchándonos ya. Recordamos que la semana que viene estaremos en el 88.8, la frecuencia modulada, no 92.4. Apuntarlo, tenerlo claro. 88.8. Mucho más sencillo de recordar que el otro. Exacto. Frecuencia modulada, programa dimensional y bueno. Y Jueves de 10 a 11 en directo, como siempre. No hay trampa ni cartón. Y bueno, ha estado con nosotros el contador técnico Miguel Cebrián, como cada jueves. Y bueno, como siempre, que lo paséis bien y bueno, también feliz puente y eso, abrigaros bien que hace fresquito. Y que les hablo, David Garcés, como digo siempre, sean buenos. Hasta la semana que viene. Hasta luego.